Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien. Dime qué vas a hacer, estoy puesto para ti. Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer, Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, Buena, no quisiera molestar, pero hace tiempo que no sé de ti. Y solo quería preguntar, ¿qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomemos lo que dejamos a la mitad. Es demasiado tarde, no. Mami, no pierdo la fe. Y aunque no siga con él, sabes que el ego no mata más y te quiero ver. Sueño que mala vez. Y aunque el piste no esté, no existe razón para que estemos tan cerca. Te vi pasar y pensé que eras tú, pero solo se te parecía, mami, qué inquietud. Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz. Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa cuando me hablan de ti. La habitación es grande y no hay con quién compartir. Mejor solo que mal acompañado, es aún decir. Porque sé que si me dieran a elegir, preferiría la pelea, los gritos y la palva. La vacación en Italia, en Agosto. Si te gano de nuevo, ganarme la lata. Te llevaría a la costa, darte un paseo en moto. No hay chance. Si tú compites, no hay chance. Eres la única que hace que me amance. Voy a hacer que tú nunca te canses de mí. Mami, no pierdo la fe. Y aunque no siga con él, tú sabes que digo no mata más y te quiero ver. Sueño que me hablas, bebé. Y aunque despierte y no esté, no existe razón pa' que estemos tan cerca y te le voy a ver. Bueno, no sé si te acuerdas de mí, soy el que te quitaba todas las penas. Haciéndolo en mi casa, bebé, cuando nos saltaba. Mami, no pierdo la fe. Y aunque no siga con él,